Trabalenguas. ¿Por qué trabalenguas? Porque estuve haciendo las encuestas para ver qué tal me iba y o una de dos, o soy un pinche santo y todas las mujeres son unas calenturientas, o todos ustedes tienen una mente tan cerrada que hacen todo exactamente lo mismo, porque o todos me daban asilo, todos me daban algo para comer o algo para alivianarme y todos me regresaban la patada en los huevos y las mujeres todas se dejaban manosear. Dios de mi vida, amo a las mujeres. En fin, vamos a continuar con esto que son trabalenguas. ¿Por qué trabalenguas? Principalmente porque alguna vez fui bueno y vamos a probar si aún lo soy o si todavía sigo siendo una vasca. Aún me trabo unas palabras. Comenzamos. Doña Panchívida se cortó un débido con el cuchívido al zapatévido y su marívido se puso brávido porque el cuchívido estaba filávido. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto, pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. No me mires que nos miran que nos miramos, miremos que no nos miren y cuando no nos miren nos miraremos, porque si nos miramos descubrir pueden que nos amamos. Esta es la llave de la casa. La casa está llena en la plaza. La casa de error. Esta es la llave de la casa. La casa está en la plaza. En la casa hay un cuarto. Dentro del cuarto hay un piso. Encima del piso hay una mesa. Encima de la mesa hay una jaula. Dentro de la jaula hay loro que canta y dice. Del loro en jaula, jaula en mesa, mesa en piso, piso en cuarto, cuarto en casa, casa en la plaza. Esta es la llave de la casa. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, gorda, pipirigorda, pipiripintiva y sorda, que tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, gordos, pipirigordos, pipiripintivos y sordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipiripinta, gorda, pipirigorda, pipiripintiva y sorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, gordos, pipirigordos, pipiripintivos y sordos. Tengo una chiva ética, pelética, pelimpimpética, pelada, peluda, pelimpimpuda, que tiene tres chivitos éticos, peléticos, pelimpimpéticos, pelados, peludos, pelimpimpudos. Si la chiva no fuese ética, pelética, pelimpimpética, los chivitos no fueran éticos, peléticos, pelimpimpéticos, pelados, peludos, pelimpimpudos. Quiero y no quiero querer, a quien no queriendo quiero. He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si por mucho que te quiero, ¿quieres que te quiera más? Te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la parra de Parra. Error, de nuevo. Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué ha pegado Guerra con la perra de perra? una vez más. Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la parra de, a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no habría pegado con la porra a la perra de Parra. Jaime manda menos memos y ramos de moras a los reinos de los renos, y por las demoras de los memos que manda a los reinos de los renos, tiene menos memos con menos ramos de moras y más demoras. Mi mamá Marisa se viste de pizza, coge su coche Visa para ir más deprisa a misa. ¡Qué risa! María Luisa con tanta prisa, con tu tarjeta Visa, tu coche Visa, tu sonrisa en misa. Hay tontos que tontos nacen, y tontos que tontos son, y tontos que tontos hacen a los tontos que no son. Pero no es que seas tonto, es que son tantos que te atarán tan tanto que te vuelven tonto. Siento y no sé lo que siento, pero siento sentir tanto, pues aunque siento no siento ningún sentimiento santo, siento y me seguir aguanto, y al sentirme siento mal, que si sentado me siento el sentimiento contemplo, me siento sentimental. Son poquitos, fueron todos los que me hallé. En la red había otros, como el clásico al volcán de Parangaricutirimícuaro, lo quieren desparangaricutirimicorizar, al que lo desparangaricutirimizó y buen desparangaricutirimicorizado será. Pero la verdad estoy harto, tantos como el de Constantinopla y esos que se parecen exactamente, son idénticos, además le cambian una que otra palabreja. Total, esta fue la entrada, espero que les haya entretenido tan siquiera escuchar mi voz, a los que no conocían mi voz, la mayoría la conoce. Lamento no haber subido las entradas, las encuestas que les había hecho. Fueron bastantitas, fueron como 30 y tantas. Pero todos contestaban lo mismo, entonces la verdad no creo que haya valido la pena. Este será el primer audio post probando el micrófono de la máquina, que no esperaba hacerlo así. De hecho, pensé en hacerlo video, pero como todo lo grabo en la noche, entonces no se vería nada, no estaría chido. ¿Qué más? No, pues nada más, sería todo por esta vez. Sorry por la tardanza. Ya había tenido, estaba pensando mucho tiempo en los temas que quería estar poniendo. No me había decidido. Incluso lo de la encuesta me había parecido buena idea, pero me metí un día completo en lo de la encuesta, siendo que debió haberme quedado mucho mejor. Pero bueno, no perderé las ganas, intentaré hacerlas de nuevo con otras preguntas que fueran un poco más capciosas o no sé, más divertidas o más extrañas, para ver qué pedo, o sea, qué tal me queda este rollo. Por ahora lo de los audiopods me pareció buena idea, aunque también me gusta mucho la escritura. Tengo que escribir más, tengo que practicar más y definitivamente tengo que leer más. Tengo tiempo que no termino un libro, entonces quiero ver a ver si pudiese terminarlo. Hay un cabrón en el Messenger que está chingue chingue. Ya lo voy a dejar, ya lo voy a empezar a contestar, si no, no me va a dejar en paz. En fin, la gente del juego, de Dofus, saludos. Chingamar algo y los quiero a todos. Pinches putos. Aunque sean carrilla, no me importa, los quiero, pendejos. En toda la banda que me conoce, que viene, que me visita, a los que voy, a los que veo, las reuniones. Abrí Facebook, guácala, qué asco. Yo pensé que nunca lo haría. Pero bueno, creo que será todo por esta vez. Ya hablé de hecho un chingo, como suele suceder. De hecho, nomás hablo un chingo cuando estoy solo. Cosas de la vida. Bueno, saludos. Los que quieran comentar, comenten. Eso es otra cosa, muy cierto. Por ahí el pendejo de Kikio, o mejor conocido como Josué, había dicho que nadie lee el blog y que no sé qué chingados. Me vale madres. O sea, yo sé que la gente entra, lo lee y no comentan. El punto es que yo lo quería abrir y quería que expresarme. Incluso para los que no saben, o lectores que vienen y visitan y no saben qué pedo conmigo, yo antes mandaba mails, mandaba hartos mails semanales a mis conocidos, donde les contaba cosas, escribía detalles, escribía cosas. Hubo unos que les metí temas definidos como los de Stab, que eran, hablaba de problemas que pasaban en el trabajo, cosas graciosas o ese tipo. Y lo escribía todo, le metí un poquito de humor. Unas ideas me las choteé, otras me las mandaban. Quedaba muy chido, la verdad. Y ahora los cambié por AT. No he querido escribir de eso, primero que nada, porque no ha pasado ninguno chingón. Alguno que tú digas, este vale la pena o está bien chido para ponerlo. Y los que me han pasado, se me han pasado a escribirlos. Y saben, tengo la costumbre que si no lo escribo, si no lo pongo en el momento, me carga, así se me olvida. Entonces voy a intentar hacerlo. Aparte, esta semana pasada, pues con ese pedo del pinche virus que ya me tiene hasta la madre, dieron libre a los niños del Tec, no les dieron clases, bueno, como dijeron, a todos. Entonces, no hay escapatoria, no hubo cómo hacer un buentes. Estuve toda la semana tirando hueva, no había nada que hacer. Los del Dofus me vieron conectado todo el tiempo, hasta se sorprendieron algunos de que, hoy, oh, güey, está este vato, chingón. Saludos a toda la banda. Elizabeth, te adoro, chiquita. No queda nada más que decir. Saluditos, los que quieran comentar, comenten. Los que no, ya saben, no importa. Me encanta que me manden saludos por el Messenger, chingón, de verdad. A los que les pongo chinga, que no les hablo y de repente les pongo a chingar, que me digan algo la madre. Ahí, sorry, la costumbre. Nada más que decir, saludos, alguna frase que se me ocurre así chingón ahorita. Ah, sí, una muy cierto. Ahorita estaban diciendo, ¿cómo dijo este cabrón? Estábamos jugando en Dofus y un cabrón tocó una frase bien chingona. Dijo, ay, se me fue, era mentes ignorantes. Esa, son unas mentes ignorantes. Y dijo algo de los ateos, pero eso ya no me acuerdo, tengo que revisarlo. Dijo algo así como que los ateos somos estúpidos, ignorantes y necios, o no sé qué, una cosa así. En fin, vale madres, saludos. Y ya luego les mandaré otro audio post, que creo que salen más chidos que estar escribiendo. Pero bueno, me canso menos. Los veo luego, chao.